vos, bueno, yo te, trabajo a través del municipio también de hace años que soy coordinador de uno de los coordinadores del torneo. Entonces, bueno, hace varios meses que ya venimos trabajando para esto. Llegó el día clave, como le decimos nosotros, el día que empieza a rodar la pelota, que es lo más importante. Pero bueno, atrás de eso hay un trabajo muy importante del municipio, de un montón de gente, más de 150 personas que trabajan ad honorem, para que el evento salga lo mejor posible, y la comunidad también, porque yo creo que es un evento de la comunidad. Todas las personas colaboran en lo que es cantina, alojamiento, en los marcados de cancha, planilleros, en un montón de aspectos que hacen que el torneo salga de la mejor manera posible. ¿Cuántos equipos reciben ahora? Son 87 equipos los que vienen. Sí, la verdad que ayer ya llegaron. El equipo de Monte Grande, San Martín de Monte Grande, ya llegó, y bueno, ahora están llegando los distintos equipos, hospedándose en los distintos lugares, y bueno, a partir de las 12:50 ya arranca lo que es la parte competitiva. Un importante trabajo con cuestión de arreglar el alojamiento de los equipos también, ¿verdad? Sí, tenemos en lo que es el club, tenemos gente distribuida en distintas tareas, gente de alojamiento, gente de cantina, gente de la parte deportiva. Bueno, en los distintos aspectos que hacen al torneo, tenemos gente referentes, cabezas de, como le decimos nosotros, de cada uno de los aspectos, ya sea de lo deportivo, de lo extradeportivo, pero bueno, todo hace al torneo. Más allá de que las canchas estén en condiciones, que esté todo preparado para lo que es el arranque del torneo, también se necesita de lo que es alojamiento, cualquier cuestión relacionada al comedor también. Hay equipos que comen en el comedor, otros se cocinan en los lugares que están hospedados, y bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, y por eso hay que trabajar muchos meses antes para que todo el día miércoles, donde arranca, esté todo preparado. ¿Y cómo se espera que impacte este torneo nacional en la economía tanto de los clubes como en la economía de la propia ciudad? La verdad que es un impacto muy, muy importante. Yo creo que después de la fiesta del ternero es el evento más grande que hay en la ciudad. Sabemos que, bueno, los distintos lugares de hospedaje están saturados de hace varios días. Hay gente que está ofreciendo sus propias casas, que se está yendo a dormir a otra casa, ofreciendo su casa para ganar un manguito, como quien dice. Y bueno, y también sabemos que han estado consultando gente de Buenos Aires para hospedarse en Rauch, en Tandil, así que también estamos en contacto con gente de Rauch y Tandil para poder ofrecer algunos hospedajes también. Pero obviamente primero ofrecer todo lo que hay acá en Ayacucho, y bueno, el fin de semana también viene mucha gente de lo que es el Gran Buenos Aires, de Buenos Aires, que es donde por ahí los equipos de AFA se enfrentan entre ellos, y bueno, vienen a ver esos partidos, y a su vez son días no laborables para algunas personas, y aprovechan para hacerse una escapada a la ciudad, y bueno, todo eso impacta en los comercios de la ciudad, y bueno, en un montón de cuestiones más que hacen a la parte extradeportiva, pero beneficia al turismo y a lo que es la parte económica de los distintos comercios. Bueno, y con el tema de los primeros partidos, ¿no?, de este torneo, ¿a qué hora van a ser? ¿Cuándo van a arrancar? Y el tema también de la presentación del torneo, que creo que hubo novedades con eso, ¿no? Sí, los primeros partidos van a arrancar 12:50 en algunas canchas, y en otras canchas a las 14 horas. Y después lo que es la inauguración se hace como todos los años el día jueves. Va a ser a partir de las 19:40 horas en el Estadio Municipal. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo, Juan Pablo. Un placer tenerte acá en la radio, por estar entrevistándote de nuevo. Y así escuchamos la palabra del Flaco Vicente, director de deportes de la Municipalidad de Ayacucho y uno de los principales coordinadores de este torneo nacional del Club Atlético Ayacucho. Un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias.